horas, qué lenta es mi agonía, qué triste vida mía, pensar que te perdí. Te fuiste para siempre, te fuiste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Para siempre te fuiste de mi lado y solo.